de informalidad, sumada de repente a una incapacidad, pues el día de ayer los transportistas han hecho ciertas sugerencias, cuestionamientos por algunos otorgamientos de autorizaciones para concesionar a algunas otras empresas, cosa que no ha debido de hacerse. En fin, el día de hoy esas y otras preguntas tendrá que responder a una solicitud de nosotros el sugerente de transporte, señor Uber, quien en cualquier momento estará con nosotros. Por otro lado, el día de ayer, es un tema que vamos a tratar, pero por otro lado también el día de ayer se ha realizado un, creemos, importante operativo, a llamado, a pedido, aquí en Radio La Caribeña. Ustedes recordarán que cuando hablamos de operativos a los restaurantes, a las panaderías, a los bares, se exigía, y fueron las llamadas telefónicas también las que permitieron que las autoridades del departamento o del área de servicios a la comunidad de comercialización se dejen ya de cosas tan, digamos, de blandas, de ser tan complacivos, porque ya es momento de que se tome el toro por las astas y que se empiece a sancionar, pero con ejemplos, se empiece un poco a exigir, no un poco, sino a exigirle a los conductores de estos establecimientos, ya sean llamados bares, ya sean llamados restaurantes, que si no cumplen con las normas, con los requisitos mínimos para poder atender al público, realmente no solamente se les ponga papeletas preventivas, ¿no?, llamado de atención, que al final son la burla de estos conductores de los establecimientos que estamos mencionando. Habíamos solicitado que hay que cerrar, hay que embargar, hay que clausurar definitivamente para que de esta manera puedan estos señores cumplir con las reglas, con lo normado, con lo establecido, para que den un buen servicio en sus restaurantes, en sus bares, en donde sea, y sobre todo en los bares, terminar con la queja de los vecinos que constantemente están llamando, están solicitando a las autoridades que cierren estos bares, que cierren esa cantina, porque son antros del vicio, mal ejemplo para los jóvenes, y en fin, los desórdenes, los pleitos, las peleas y todo aquello que conlleva el desorden en un sector, en un barrio, en una calle, cuando existe una informalidad de estos establecimientos. Sabemos que han pedido autorización a algunos negocios y que han cambiado de rubro, piden autorizaciones, piden licencias, digamos, para vender productos de primera necesidad, pongamos un ejemplo, pero sin embargo, cambian de rubro y empiezan a vender licor, a atender a parroquianos, ¿no?, a tener damas de compañía, y esto realmente la municipalidad debe y debería continuar con lo que ayer realizó un importante que hemos operativo. Hoy hemos conversado con el señor Eduardo Arrea de comercialización. Vamos a conocer, porque vamos a decirles qué bares han sido cerrados, qué bar ha sido cerrado y qué restaurantes y han sido preventivamente clausurados, y aquellos que necesitan también, por cierto, cambiar su actitud frente a lo que debe ser una prioridad, mejorar la atención para todos los comensales. Si usted tiene en su calle, en su barrio, en su sector, algún lugar, algún bar, algún restaurante, algún establecimiento que no cumple con las reglas o que se está fomentando el desorden, el pandillaje, la bulla, comuníquese con nosotros, porque esta forma de transmitirle a las autoridades está dando resultados, con lo que ayer en horas del mediodía se ha realizado un cierre definitivo de bares y también de restaurantes, que vamos a dar los nombres exactamente y el lugar a donde pertenecen. Hay que comunicar, hay que conversar, hay que hablar, hay que denunciar, hay que participar. Yo creo que esa es la mejor manera para darles a conocer a las autoridades que efectivamente hay mucho que hacer, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con criterio y sobre todo pensando en lo más importante, que es la salud de toda una población que está expuesta a muchas enfermedades por la irresponsabilidad de quienes conducen estos restaurantes y estos bares, y también por supuesto por las autoridades que no hacen nada o simplemente son demasiado contemplativos, o por alguna razón o por algún interés no quieren poner cartas en el asunto con seriedad. Estamos hablando de una barranca que cumple 25 años y que ha crecido urbanísticamente, ha crecido en el transporte, ha crecido comercialmente, pero en desorden. Y eso hay que ir cambiándolo, pero hay que exigirlo. Ya se acaba esta gestión y hasta el momento hay muchas cosas que no se han podido superar, corregir. Estamos casi igual que en una gestión anterior, con alguna diferencia, por supuesto, pero yo creo que nunca es tarde. Hay que exigir, hay que hacerles saber y que reconozcan que hay cosas que han, por cierto, descuidado en forma irresponsable. Está en la hora exacta, 12 del mediodía con 17 minutos. El día de hoy también vamos a hacer una señora que a su hija le han sido, por una casualidad de la vida, ha salido esta chica a jugar fuera de su negocio. Estamos hablando de una zapatería entre la avenida Arequipa y Progreso, una esquina muy estratégica, donde una niña ha salido a jugar con una bolsa que contenía los documentos, dos UCB de su hermana, y por ahí ha pasado una persona pensando de repente que la niña había dejado esa bolsa, o encontraron una bolsa con ciertas características y se la llevaron. Pues muy bien, a la persona que tenga esta bolsa conteniendo documentos que son de entera necesidad para la señorita Brigitte Orihuela, por favor entregarla aquí en la radio, en la avenida Gao 350, donde nos encontramos, o dirigirse a la zapatería Doris, donde en estos momentos están muy preocupados por estos documentos. Entre la equipa con Progreso. Más adelante vamos a dar más detalles del mismo. 12 con 17 minutos, hora que llega gracias a un gentil encargo de Medilab, el laboratorio clínico con tecnólogos médicos profesionales reactivos de calidad garantizados y equipos de primera generación, con un horario cómodo, un horario de atención acorde, por supuesto, a las necesidades de ustedes, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche, y los domingos de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La dirección, como ustedes saben, es el Girón Castilla 455, o si no, usted puede comunicarse al 235-6195. Nos vamos a ir a una pausa, un paréntesis, para regresar con este importantísimo trabajo que tienen que seguir realizando, a pedido, por supuesto, exigencia, y hay que reconocerlo, de la población que llamó a la caribeña, que exigía que se sancione, que se clausure y que se dé con los nombres de estos establecimientos que no quieren cumplir con lo mínimo, que son precisamente un sistema de higiene para que puedan de esa manera las personas, las familias acudir a un restaurante. Y sobre todo lo preocupante, que son restaurantes céntricos. Lo preocupante es que son restaurantes que muchas veces acudimos porque sus fachadas son y sus instalaciones muy cómodas, muy limpias, pero sin embargo donde deberían de mantener la higiene, la limpieza, el orden, es en la parte donde manipulan los alimentos, es decir, las cocinas. Y es ahí donde se encuentra el foco infeccioso, es ahí donde, cuando se hacen operativos, es que se encuentran realmente las observaciones que tienen que ser obligadamente levantadas. Hay denuncias también de panificadoras. Mucha atención. Hay algunas panificadoras, y usted fácil darse cuenta, que están usando el bromato para poder, digamos, elaborar de esta manera irresponsable los productos de panificación. Usted sabe que el bromato es una sustancia no recomendable para elaboración de estos productos de panificación. Sin embargo, hay ciertas denuncias que se nos han hecho llegar, que hay unos panificadoras que están vendiendo los panes, y cuando la ama de casa o la persona llega a su hogar, abre el pan y encuentra prácticamente dentro del mismo huecos, es decir, que no hay mucha harina, todo es cáscara y por dentro es hueco, es aire. Si usted está consumiendo este tipo de panes, es porque están utilizando el bromato, este, digamos, producto que no está permitido elaborar por su alto índice de peligrosidad para el organismo. El bromato está prohibido, pero sin embargo lo vienen utilizando algunas panificadoras, algunas panaderías. Y si usted encuentra un pan que, más allá de harina, tiene aire, es porque tiene bromato, no lo consuma, hay que tener mucho cuidado. Al contrario, denúncielo. Diga usted qué panificadora es que le está vendiendo ese producto que no está, o está en mal estado y que no está, digamos, cumpliendo con las normas que debería de cumplir porque están establecidas. Eso depende mucho de ustedes. Si quieren continuar con esta campaña para, digamos, acabar con una irresponsabilidad y una informalidad, siga comunicándose con nosotros al 301-8981. Momentos, ahora sí, a las 12:22 de irnos a una pausa comercial y vamos a regresar con todo el desarrollo de las informaciones de hoy y, por supuesto, con sus solicitudes y sus llamadas al 301-8981. Ya regresamos en La Caribeña, la marca de la cumbia, 95.3 en la FM Estéreo. Ahora en Barranca, Ecvatur, Escuela de Gastronomía, Bar y Turismo. En Ecvatur te ofrecemos las carreras de mayor demanda en el mercado laboral y la mejor pagada en el mundo. Formamos profesionales en gastronomía y arte culinario. Estudia chef de cocina nacional e internacional. Bartender, coctelería nacional e internacional. Y turismo, guía oficial de turismo. Te brindamos un grato ambiente de estudio, profesores de primer nivel. Porque las carreras de mayor demanda en el mercado laboral solo te las ofrece Ecvatur con el respaldo del Ministerio de Educación. Convenios con diferentes empresas de Barranca, Huacho y Lima. Taller de computación con acceso a internet. Convenios con agencias de viaje. Cámara de Comercio de Barranca. Prácticas libres de cocina y bar. Certificación progresiva a nombre de Ecvatur. A nombre del Grupo Educativo Setsub Perú. Título a nombre del Ministerio de Educación. Te esperamos en la Plaza de Armas de Barranca, número 105, tercer y cuarto piso. Teléfono 761-0206. Más información en www.gruposetsubperu.edu.p. Porque Barranca se lo merece. Este y todos los domingos, gran feria del Tacutaco y Festival del Ceviche. En el Tato 2 Restaurant. Tacutaco relleno de mariscos, con lenguado rebozado, con picante de pollo, con sequillo de carne, con seco de cabrito y pollo apanado. Además, ceviches mixtos, cualquier variedad de plato a solo 10 nuevos soles. ¿Qué más puedes pedir? Porque Barranca se lo merece. Gran feria del Tacutaco y Festival del Ceviche. Este y todos los domingos, desde 10 soles. En el Tato 2 Restaurant, Panamericana Norte, kilómetro 196. Reservaciones al 235-2562, 998-933-933, Nextel 120 asterisco 4366. Y recuerde, Fumalo Tato, un solo plato y punto. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. Agropecuaria La Producción, sucursal de Plantaciones LC, distribuidor exclusivo de toda la línea de Laboratorios Drocasa. Venta de insecticidas, fungicidas, abonos foliares y fertilizantes para uso agrícola. Por cada compra que hagas, al crédito o al contado, acumula puntos, los cuales podrás canjear para adquirir más y más productos. Agropecuaria La Producción los espera en el Jirón Lima 968 Barranca. Teléfono 235-3916. Nextel 834 asterisco 0479. Atención de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 8 de la noche, de lunes a domingo, incluido feriado. Agropecuaria La Producción, sucursal de Plantaciones LC. En Barranca, Caribeña, la marca de la cumbia. ¿Sabes por qué el Colegio Divino Corazón de Jesús es el mejor en toda la región? Primeros puestos en concursos académicos, siempre los mejores en eventos deportivos, la mejor plana docente, moderna y segura infraestructura educativa. Nuestros exalumnos, cómputos generales en la Universidad de Huacho y en todo el Perú. Y sobre todo, la confianza que usted nos brinda. Por estas y muchas razones, ratificamos nuestro éxito. Colegio Particular Divino Corazón de Jesús, preparándolos para la vida. Con los créditos de promoción de la Caja Municipal de Sullana, recibes platita al toque. Sí, llegó Crediplan Perú, con préstamos para capitalizar tu negocio desde 5.000 hasta 50.000 soles. Aprovecha esta gran oportunidad e invierte hoy. Ven a la Caja Municipal de Sullana y haz tu gran negocio en fiestas patrias. Crediplan Perú, el crédito que hace multiplicar tus ingresos. Caja Municipal de Sullana, más servicios, más ventajas. Promoción válida hasta el 31 de julio 2009. Consulte tarifario de tasas, gastos y comisiones en nuestras oficinas o en www.sebac-sullana.com.pe. En conformidad con la ley 28587 y su reglamento resolución SRS 1765-2. 2005. Desde el Valle de Pativilca, vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Escoge el sabor para un buen momento en vinos Borgoña semiseco, tinto semiseco, Italia seco y semiseco, en piscos Quebranta, Acholado e Italia. Y no te olvides de disfrutar la crema de ciruela. Vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Tradición año tras año. Ventas y pedidos, Avenida Grau 350, teléfono 235-2112, Barranca. Identifícalo con el gallito. Radio La Caribeña, en Barranca, 95.3, la marca de la cumbia. Les brinda el mejor y acertado servicio de publicidad para sus importantes anuncios comerciales de su prestigiosa empresa, negocio o institución. Para mayor información, ubíquenos al teléfono 235-5144 y 301-8981 o a los teléfonos móviles 990-28-6728 y 991-12-6118 o visítenos en la Avenida Grau número 350, Barranca, donde nos será muy grato atenderlos y servirle publicitariamente. Caribeña. La marca de la cumbia. En Barranca 95.3. Caribeña, la marca de la cumbia. En Pativilca 95.3. Del mediodía con 29 minutos, 12 y 29. Marco Antonio, nuevamente con ustedes a través de Radio La Caribeña. El día de ayer, antes de iniciar el desarrollo de la información y la entrevista al señor Eduardo Arrea que sostuvimos con relación al cierre de estos bares y estos restaurantes, quiero comunicarles, este es un servicio a la comunidad, es un pedido de una familia que trabaja en la avenida Girón Arequipa con Progreso, una esquina donde existe una zapatería Doris. Un saludo para todos ustedes, siempre sabemos que están en sintonía de Radio La Caribeña y hoy nos han hecho un llamado porque ayer en horas de la tarde, al promediar las 7 de la, en todo caso en la noche, a promediar las 7, una de las hijitas de la dueña de este local, una pequeña, ha estado jugando con una bolsa que pertenecía a su hermana, una chica de nombre, bueno, su hermana es Brigida Orihuela, de la familia Orihuela, para ser más exactos. Pues ella, en esa bolsa que tenía su hermanita, con quien estaba jugando, tenía dos UCB, tenía sus documentos, un carnet de estudio, documentos que son muy personales y que son solo de utilidad para ella. Y estaban jugando con un celular que prácticamente estaba descompuesto, no tenía uso. Y la chiquita ha salido, curiosamente, a la vereda, afuera en el frontis, ahí al pie de su local. Y ha regresado la chiquita sin ninguna bolsa. Es decir, que alguna persona le ha quitado la bolsa, o a lo mejor la ha encontrado, porque la chiquita lo dejó por algún lugar de la vereda, queremos suponer eso. El hecho es que esta bolsa contenía documentos, papeles, más los UCD, que son archivos importantes, que van a ser solo para la utilidad y solo le va a servir a Brigitte Orihuela. La persona, ellos no le están dando por robado, solamente lo están dando por extraviado. La persona que haya por casualidad encontrado esa bolsa que la chiquita lo ha dejado fuera de local, o alguna persona que haya, por supuesto, levantado porque de repente pensaba que el celular tenía algún en valor, ¿cuál fuera la razón que haya tomado esa bolsa? No van a tomar ellos ninguna represalia. Lo que quiere la chica, Brigida Orihuela, es que se les entreguen sus UCB y sus carnet de estudio y sus documentos, porque realmente los necesita, obviamente, para continuar con sus estudios. Es más, la familia Orihuela, la familia de Brigida Orihuela, le va a dar una recompensa, una gratificación a la persona que entregue esta bolsa que contenía, o al menos los documentos, o de repente la persona que lo ha tomado no le sirve los documentos, los ha botado, ¿no? Entonces, entregarlo, por favor, si la persona que lo ha encontrado, entregarlo a la zapatería Doris. Acérquese a la zapatería Doris, acérquese a la familia Orihuela que está entre la esquina de Progreso, Arequipa y Progreso, ¿no? Frente al mercado Modelo, o si no, llamar al 301-8981 o dejarlo en todo caso aquí en nuestros estudios ubicados en la avenida Grau 350. Interior 3, en el departamento número 3, ahí nos encontramos. Pueden acercarse, llamar al 301-8981, entregarlo porque la señorita Brigida Orihuela está muy preocupada. Ella necesita sus documentos urgentemente para estudiar y lamentablemente ha tenido este impasse, esta mala suerte, esta casualidad que su hermanita, por jugar inocentemente con esa bolsa, la deja en la vereda del jirón Arequipa con Progreso. Por favor, a las personas que tengan en su poder estos documentos y estos UCB, que son de solo interés personal, entregarlos a la zapatería Doris o aquí a la radio, porque se dará una muy buena gratificación. doce de mediodía con 33 minutos, 12:33, hora del restaurante Campestre Pista de Baile Sama 11, que tiene siempre la especialidad en platos criollos de la región. Sama 11, atención permanente del Sama 11, restaurante Pista de Baile, sábado, domingos y feriados. Cuenta con juegos recreativos para sus niños. Panamericana Norte, kilómetro 191, aquí en Barranca, a 200 metros de la entrada al cementerio Los Anitos, para una referencia más exacta. Sama 11, restaurante campestre Pista de Baile. Reservaciones al 235-3816 y al 98-54-31562 o al 98-87-57-503. Estacionamiento y seguridad permanente. Sama 11. Mientras seguimos recibiendo comunicaciones telefónicas al 301-8981, vamos con lo que les habíamos indicado, la conversación, la entrevista, el informe que hoy realizáramos en una conversación con el señor Edo Arrea, quien es responsable del área de comercialización. El día de ayer, como les contaba, antes de irnos a la pausa, hubo un importante operativo, con medidas drásticas que nos parece muy bien en la medida que sigan cumpliéndose a bares y han clausurado restaurantes. Vamos a escuchar, luego haremos nuestro comentario, cuál fue el trabajo que ellos han realizado el día de ayer. Pero importante este operativo donde ha habido clausuras y embargos. Esto es una, digamos, dentro de lo que es las actividades, programas que vienen ustedes realizando con el tema de las inspecciones de los bares y los restaurantes. Coméntenos. En primer lugar, Marco, para agradecerte por esta entrevista. Efectivamente, el día de ayer, conjuntamente con la Ejecutoría Coactiva, hemos dado cumplimiento a lo que ya se había, la Gerencia de Público había sacado una resolución de una medida cautelar de cierre temporal. Y se ha procedido aquí en la calle Vilela, de un local en la cual ya la vecindad estaba un poco mortificada por los constantes pleitos, problemas, asalto y robo que los parroquianos que concurrían, no todos, pero muchos de ellos, se dedicaban a realizar actos que van contra la moral, la buena costumbre, y sobre todo en horas ya altas, a asaltarlo, ¿no? Bueno, se hizo la entrevista, el ingreso, se le explicó a la propietaria y trayendo consigo posteriormente la clausura del local. Ahora, este local, perdón, ya venía funcionando sin licencias, en autorización, tengo entendido, hasta el año 2006, si no me equivoco. Bueno, este local ha tenido licencia, pero el caso está de que le cambió de giro, ¿no? Un giro que no está autorizado por la municipalidad, y es por ello, más que la licencia, porque tenía una, no estaba autorizado para el giro de la venta de licor. Y que si bien es cierto que en Barranca hay muchos locales, pero tiene que ser dentro de un marco de legal y de respeto, pues, a la comunidad. Pero a raíz de ello, de que se le había dado otro giro, los pleitos eran constantes en este local, y es por eso que la municipalidad, a través de ejecutoria coactiva, se intervino para proceder pues a la clausura de este local. ¿Clausura y embargo? Bueno, de acuerdo a las características y cómo se den los casos, dentro del marco legal, se procede, ¿no? Se toma ciertas determinaciones y se procede, pues, porque si nosotros le dejamos todo la infraestructura, los bienes, entonces ellos posteriormente lo abren y continúan tal como se ha hecho, porque esta localidad había sido, inclusive un tiempo atrás había sido ya clausurado, ¿no? Pero porque no se tomó la medida como el día de hoy se ha tomado con el embargo, para que no se vuelva pues a abrir, ¿no? Ahora, en este lugar ustedes fueron agredidos, tengo entendido que hubo una agresión al personal que estaba acompañándolos en este operativo. Sí, bueno, hay personas que lamentablemente es parte de su modo vivendi, adoptan un acto que para ellos quizás esté bien, y procedieron pues a atacar, ¿no?, a la policía municipal, al personal también aquí que trabaja con uno, y también al ejecutivo activo, ¿no?, en la cual también largó su camisa, e inclusive lanzaron botellas, que hubiera desencadenado un hecho más grave si no se da cuenta, ¿no? Y es algo lamentable la actitud pues de los propietarios, ¿no? Cuando simplemente se le va, y ya se le había anticipado, ¿no?, que le ponga esa actitud por los pleitos constantes, ¿no? Y el día de ayer se han comportado tal como lo habían señalado los vecinos, ¿no? Se pusieron violentos, agarraron a palo al personal que había intervenido, y obviamente también agredieron al ejecutor coactivo, al doctor Iván. Ahora, este operativo, esta medida que ustedes han tomado, es como una advertencia para los demás bares que también de repente tienen cierta ya documentación de advertencia, pedidos de que vayan corrigiendo su situación. Bueno, esta clase de diligencia se van a continuar, quizás no esta semana o la próxima, pero van a continuar los operativos, que la población tenga en cuenta que son locales que nunca se quiso intervenir, ¿no? Y eso es lo que nos sorprende, ¿no? Este gobierno, al menos ya no es la primera vez, del año pasado y este año ha clausurado varios locales, como digamos el prostíbulo, así mismo también aquí en Nicolás de Pirola se cerraron locales, ¿no? Ya, pero digamos en el año 2005-2006 tiene licencias provisionales, pero digamos este local, pero no lo formal, ¿no?, en forma definitiva, y por eso que este local el día de ayer se ha clausurado. Ahora ellos ejercerán su derecho, porque ayer dijeron que iban por esos abogados. Bueno, ya la municipalidad también tomará carta del asunto para que no se vuelva a aperturar este lugar. Ahora, ¿cómo va la situación de los restaurantes, de los chifas que también tienen ya su notificación en preventiva? El día de ayer ha habido clausuras temporales en algunos de ellos. ¿Cuáles son? Encomendaron. Bueno, el día de ayer se ha procedido también en Alfonso Ugarte, en la segunda cuadra, un chifa restaurante, que inclusive encontramos a personas conocidas y también miembros pues de la PNP, ¿no? Y después cuando le hemos hecho ver de que el Estado, ¿no?, inclusive la Policía Nacional que intervino, que ingresó a la cocina, es algo pues desagradable, ¿no? Señalaban pues cómo se puede consumir con todo, ¿no? Este restaurante ya había sido advertido, ya tenía observaciones que tenía que haber levantado en el tiempo que ustedes le habían establecido. Sí, le habíamos puesto primeramente una notificación preventiva, dejando las recomendaciones para que levante, pero lo único que hicieron era dejar el local, venir otro y continuar, y siempre lo mismo, ¿no? Que ya vamos a cambiar, que vamos a cambiar el menaje, pero nunca cambiaron, ¿no? Las escobas, la cucaracha, la mosca. Hoy allá todo el material, el menaje todo oxidado, las ollas pues todo con hollín, la grasa, el aceite reciclado, y todo eso motivaron pues que la municipalidad pida a través de la Gerencia de Salud Pública, pida la resolución del cierre temporal, y con la percepción de colectivo también saca otra resolución y ya procedió el día de ayer al cierre, ¿no?, de este local, ¿no? Es un cierre temporal. Hay un tiempo que han establecido para que levanten estas observaciones que han indicado, que han hecho. Sí, ahí va a tener que cambiar, porque ya lo había señalado el señor, había dicho que le den un plazo, pero ese plazo ha pasado con un plazo más, y nunca cumple con ello, ¿no? Y ahora, bueno, si ellos dicen que van a cambiar, van a remodelar todo. Ojalá que sea para el bienestar y la tranquilidad de los parroquianos, sobre todo de sus comensales que ellos tienen y concurren a diario, ¿no? Y eso es lo que está ahora, más aún que hay toda una epidemia de la gripe porcina, es que la municipalidad está tomando cartas en la asunto. Es como el mercado. La semana pasada hemos intervenido 16 establecimientos. En un 70%, 50% en forma regular, pero todavía le falta, ¿no? Y vamos a nuevamente a volver porque le hemos dejado la notificación preventiva. Y si no levantan las observaciones indicadas, se tendrá que proceder pues a la clausura de este local. Documentación preventiva que se ha dado también a otro restaurante, porque hay muchos que tienen esa misma situación y que ya están en todo caso advertidos, y que ustedes van a continuar tomando estas medidas radicales, fuertes, en cara de que se corrijan realmente estas observaciones. Sí, porque ya lo sorprendente del caso es de que los grandes restaurantes le dicen mucho su forma de trabajo, ¿no? En varios de ellos que se llaman turísticos, se ha encontrado mosca, comida guardada de varios días, y la carne se ve en un estado de descomposición, comida preparada con días de anticipación, cuando lo recomendable es que, de acuerdo al área hospitalaria, de que tiene que ser comida del día. Y su mismo material quirúrgico o el menaje que utiliza, todo ya despostillado, los vasos, los platos también rotos, y eso pues perjudica bastante ya al comenzar con curra. Por eso también la municipalidad ha tomado la medida del caso, los ha sancionado, pero en alguno de ellos se va a proceder también al cierre temporal. Como también lo estamos haciendo con ciertos bares y discotecas que hemos intervenido el día sábado conjuntamente con el gerente del servicio público, el señor Omar Noreña, y en la cual también hemos sido agredidos, ¿no? Y amenazados, obviamente, porque no quiere que se intervine. Es que ahora la municipalidad, bueno, está tomando carta en el asunto, y que la población tenga un poco de tranquilidad y paciencia de que vamos a continuar con los operativos. Mire, los, o en todo caso, los establecimientos, para que usted tenga conocimiento, que han sido clausurados en el caso de del bar Sarita, este bar que ha sido ya notificado varias veces con una medida ahora de embargo, porque se les ha embargado, como lo han escuchado al señor Guadarrega, se les ha embargado las cosas, porque muchas veces clausuran o toman algunas medidas, pero le dejan sus mesas, le dejan las sillas, le dejan las cosas como para que ellos luego puedan continuar. En este caso ha sido con una medida de embargo. Este bar Sarita estaba ubicado en el jirón Vilela, y a exigencias y a pedidos, muchas llamadas de la gente que vive en ese sector, es que se pidió sanciones drásticas para este tipo de establecimientos. Es el bar Sarita, que está en Girón Vilela, para ser más exactos, en el 222, el número 222. Ellos no van a poder nuevamente atender, hacer uso de este establecimiento para los fines que ellos han estado utilizándolos, hasta que no levanten las observaciones y en todo caso cumplan con lo que se ha establecido por regla. Ahora, los restaurantes, el día de ayer un conocido chifa restaurante en Alfonso Ugarte, un lugar céntrico, un lugar donde el otro día también ha habido advertencias, documentos preventivos, pero que sin embargo habíamos exigido que en todo caso se tome una medida más radical, que no solamente sean prevenciones, sino de una vez ser drásticos. Y es por eso que se clausuró el día de ayer el chifa restaurante Rosita, que está ubicado en Alfonso Ugarte 221. Es un cierre temporal, no hay una notificación que ellos vienen recibiendo desde el año pasado. No es una notificación que han recibido hace una semana, sino hace un año, que vienen recibiendo notificaciones, pedidos para levantar las observaciones, pero ellos continúan atendiendo en lugares que ni siquiera están bien pintados, llenos de cucarachas, con una cocina realmente que deja mucho que desear. Y por eso que ayer se ha cerrado temporalmente este local, y donde se estará definitivamente exigiéndole a que, si en caso no cumple con estas medidas higiénicas de salud, será que tendrá que cerrársele definitivamente a estos locales. Y hay muchos, es incluso el restaurante La Estación, que ha sido también observado. Imagínense, un lugar tan céntrico y con familia tan conocida, igualmente ha sido, entre otros, también cevichería, una cevichería conocida también, que ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? Pero así hay un montón de lugares que tendrían que de una vez cerrar esos negocios, poner mano dura, tratar de lo posible de que levanten estas observaciones, o de lo contrario, tendremos muy pronto enfermedades, y si las autoridades no hacen nada, serán las más, digamos, quienes tengan esta responsabilidad de lo que pueda suceder. Hora exacta, 12:48. Vaya, cómo avanza el tiempo. Hemos recibido una alerta por parte, o sea, un documento que alerta a la pandemia. El día de ayer hemos conversado, como ustedes saben, con la doctora Nancy Salazar, y de salud también, a través de este programa de Radio La Caribeña, quiere aportar a esta orientación que le venimos brindando a la población para poder menorar, para que vaya decreciendo los casos que ya se han presentado en Barranca, 3 casos más un caso con muerte aquí en Barranca, son 4 oficialmente, y 3 que todavía aún sus análisis no son reportados en Barranca, pero que esta semana tendremos conocimiento, en todo caso, para darnos información si efectivamente estos casos son confirmados de H1N1, esta gripe. Y por eso que Salud nos ha enviado un documento para explicarles a ustedes los síntomas de alarma, las recomendaciones de atención a un paciente, pero eso lo vamos a realizar tras la pausa comercial, no olvidándose ustedes que comprando, visitando al Minimarket de Nando, usted siempre saldrá ganando. No hay nada que hacer comprando en Denando. Usted todos los días encontrará una oferta diferente, los mejores productos a los más bajos precios, con la calidad y garantía que a ellos los caracteriza. Todo en un ambiente ideal, solamente para ti, con la más moderna tecnología para una atención de primera. Minimarket de Nando te hace más fácil la vida porque cuenta con agente express del Banco Continental, acepta tarjeta Visa, Mastercard, el servicio más completo solo en de Nando. Atención en horario corrido de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. De Nando en Paramonga, en Avenida Bolognesi 502. Teléfono 236-1663. Y aquí en Barranca, en Girón Gálvez, 221. Teléfono 235-5626. De Nando, sin duda, te cambió la vida. Y muy pronto en el Minimarket de Nando usted podrá adquirir de una forma cómoda, higiénica y sobre todo con un sistema computarizado de alta tecnología cualquier producto de panificación, panadería, pastelería, bocaditos, todo usted también lo encontrará muy pronto en Denando. Recuerde, Minimarket Denando, sin duda le cambió la vida. A esta hora también recordarle que el Centro Óptico Barranca es la organización que cuida su salud visual, siempre con la atención de su regente, el doctor Gilberto Rodríguez Álvarez. Se encuentra la organización que cuida su salud visual en la esquina de Girón Galvez 588 y Enrique Palacios, porque los atiende en exámenes de fondo de ojo, vías lagrimales, carno, despistaje de glaucoma, descarte de catarata en niños, despistaje de trabismo y ameoplía, enfermedades y cirugía de los ojos, atención oftalmológica, previa cita, medida de la vista computarizada. Solamente 10 minutos para la 1 de la tarde, nos vamos a una pausa comercial, departamento de marketing y publicidad, y vamos a regresar con la entrevista al subgerente de transporte. Vamos a hablar del transporte, que es un dolor de cabeza, es un caos, es un problema que debe ser prioridad de nuestras autoridades, que le pongan solución, por supuesto, con las coordinaciones que tiene que hacerse con los mismos transportistas, y también con aquellas recomendaciones que nos ha llegado de salud. Como siempre, ellos, escuchando la radio, nos han informado a través de un documento para hacerles llegar a ustedes a través de una voz de alerta, recomendaciones, los síntomas y los cuidados que tiene que usted tener en casa para evitar la gripe de la influenza AH1N1. Bueno, y al regresar, seguiremos con ustedes recibiendo sus llamadas al 301-8981. No se mueva de La Caribeña, la marca de la cumbia. Ya regresamos. La marca de la cumbia. En Barranca 95.3. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. Desde el Valle de Patinilca, vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Escoge el sabor para un buen momento en vinos Borgoña semiseco, tinto semiseco, Italia seco y semiseco, en piscos Quebranta, Acholado e Italia. Y no te olvides de disfrutar la crema de ciruela. Vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Tradición año tras año. Ventas y pedidos, Avenida Grau 350, teléfono 235-2112, Barranca. Identifícalo con el gallito. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico, y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. Hola mis brujitos y brujitos de Barranca, ¿cómo están? Les saluda su amiga Aurorita, experta en las lecturas de cartas y tarot, trayendo los secretos mágicos de las guaringas de Huancabamba y las sesiones del maestro Joao del Brasil, nuevas técnicas, nuevas novedades. Ella siempre está al pendiente en todas las cosas que les pueden suceder a cada uno de ustedes, en la salud, en el negocio, en el amor, en los viajes y en los estudios. No se olviden, calle Arica 407, pasaje Puerto Chico, a espaldas del Colegio de Mujeres 21011, y atiende de 8 de la mañana a 10 de la noche. Anoten, brujitos y brujitos, el teléfono 235-3036. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Radio La Caribeña, en Barranca 95.3, la marca de la cumbia, les brinda el mejor y acertado servicio de publicidad para sus importantes anuncios comerciales de su prestigiosa empresa, negocio o institución. Para mayor información, ubíquenos al teléfono 235-5144 y 301-8981, o a los teléfonos móviles 990-286728 y 991-12-6118, o visítenos en la Avenida Grau número 350, Barranca, donde nos será muy grato atenderlos y servirle publicitariamente. Caribeña. La marca de la cumbia. En Barranca 95.3. La marca de la cumbia. En Paramonga 95.3. en Barranca Caribeña. Barranca es territorio caribeña. La marca de la cumbia. Cumbia en Patibilca 95.3. La marca de la cumbia. Cumbia en Supe 95.3. Esta es la hora exacta, estamos ya nuevamente con ustedes, 12 del mediodía con 59 minutos. Estamos prácticamente al filo de las 13 horas de hoy, 20 de agosto del año 2009, año de la Unidad Nacional frente a la crisis eterna en nuestro país. Hay una información que ha enviado la Organización Meteorológica Mundial, donde se está anunciando que el fenómeno del Niño nos va a visitar hasta el 2010. Efectivamente, la población del norte peruano, la población del norte peruano, es bueno indicar esto para no alertar o tener conocimiento de lo que será el Niño. Muchas veces este fenómeno llega fuerte, llega leve, pero en esa oportunidad, la parte del norte de nuestro país, donde nos encontramos nosotros, no sufrirá las devastaciones consecuencias del Niño, pues su presencia será débil, no será intensa como en otros años, así que por ese lado podemos estar tranquilos. La Organización Meteorológica Mundial ha pronosticado esta leve presencia del Niño, fenómeno que no va a ser tan devastador como otros años. También ha anunciado que desde junio se viene manifestando este fenómeno y que quedaría hasta el primer trimestre del próximo año. El Niño comenzó en junio o julio en el Pacífico y va a continuar hasta finales del año, probablemente hasta el primer trimestre, así lo ha afirmado en una conferencia de prensa el científico de la Organización Meteorológica Mundial, el Rupa Kumar Kohli. Él ha precisado que este evento climático se caracteriza por un calentamiento de la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial en la zona central y oriental. Esta Organización Mundial de Meteorología ha señalado también que la temperatura de la superficie en la zona afectada aumentó entre el 0.5 y 1 grado Celsius con relación a la temperatura normal a finales de junio. Esta tendencia se mantuvo hasta el mes pasado. En este evento, en particular, no se parece siquiera a la fuerza que tenía el año 1997, este fenómeno que fue devastador en la zona norte de nuestro país. Entonces hay que tener alguna tranquilidad, hay que confiar en lo que dicen estos científicos, que el Niño fenómeno que todos los años nos llega, este será prolongado hasta el primer trimestre del próximo año, pero será leve, será moderado. Confiaremos en los meteorólogos. El hecho es que vemos esto también, por cierto, no quiero que sea una información que genere cierta alarma, pero cierto cuidado en el litoral costero de nuestro país. Esta bravura de la mar continuará en las próximas horas y en los próximos días. los meteorólogos han informado que es muy posible que en la costa de nuestro país en los próximos días se registre un maretazo leve, pero al fin y al cabo es un maretazo. Y desde aquí un llamado de atención también a Defensa Civil para que tome las previsiones del caso, sobre todo las personas que viven muy cerca al mar, en Paramonga, aquí en Barranca, en Puerto Supe, porque estos maretazos muchas veces están como consecuencia el deterioro de las pistas, en los lugares donde los hay, de aquellos muros de contención que muchas veces son débiles, y la preocupación y muchas veces el pánico que genera este tipo de maretazos en la costa de nuestro país, y sobre todo aquí donde tenemos lugares habitacionales, donde tenemos nuestro litoral, nuestras playas, nuestros balnearios. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener las provisiones del caso, hay que, por cierto, reunirse en lo posible con los vecinos para tomar medidas al respecto. Esto se ha pronosticado en las próximas semanas. Esperemos que se tomen las previsiones del caso. 1:04, 1:04 en Radio La Caribeña. Enlace noticioso, la fuerza informativa. Continuamos con informaciones. El transporte es un tema que el día de hoy vamos a abordar, vamos a conversar. Es tan variado, es un problema tan complejo, pero que también tiene sus formas de solucionarlo en la medida que todos tomemos la responsabilidad, y sobre todo nuestras autoridades, de tomar realmente con seriedad y con responsabilidad, con criterio técnico, esta tarea, esta labor. Entonces prácticamente se está acabando la gestión del doctor Romer Huilén Vega y no se ha podido solucionar un problema tan prioritario, muchas veces por la falta de capacidad de la gente que está frente al área de la subgerencia de transporte. Vamos a conversar unos minutos sobre ello. No sin antes recordarle que si usted tiene proyectos de construcción, quiere realizar, hágalo, pero pensando en su economía, haciendo una muy buena inversión, no desperdiciar el dinero, y con ingenieros y técnicos que brinden profesionalidad con equipo moderno. Es por eso que queremos siempre recordarle que la empresa Ebargansac es la única que le brinda a usted los servicios profesionales en declaratoria de fábrica, lotizaciones, independizaciones, subdivisiones, acumulaciones de lotes y levantamiento topográfico. En la empresa Ebarcán le brindamos los servicios de asesoramiento en saneamiento físico legal del inmueble título de propiedad, es decir, construcciones en general. En la empresa Ebarcán trabajan en detalle cada una de tus grandes exigencias. Ellos siempre te esperan en Paramonga, en su oficina, ubicada en la avenida Almirante Miguel Grau, número 399, en el segundo piso, y en la avenida Central, 114, o llame usted al celular 993-478981, o al teléfono fijo 236-1781. Ebarján SAC los está esperando en Paramonga para brindarles a ustedes asesoramiento en los temas que ya lo hemos dado a conocer. De la tarde con 8 minutos, la facción de Sendero Luminoso, tenemos siempre el temor de regresar, ojalá que no, los años de terror, de pánico, de desconfianza en nuestro país, como lo sucedió en la década del 80 con el terrorismo. Y con estos rebrotes pequeños, pero que de una u otra manera preocupan, es lo que ahora exige o se le exige a ese gobierno, gran parte de la población, tomar medidas estratégicas para no volver a pasar lo que pasamos en la década del 80 con esta guerra civil interna que tuvimos con Sendero Luminoso y con el MRTA. Y una facción de Sendero Luminoso que operaba en el valle del río Guayaga sufrió un nuevo revés luego de que agentes especializados de la policía capturaron a Darwin Flores Viena, conocido como Camarada Marcos, subversivo que, de acuerdo con reportes de inteligencia, se encontraban a cargo de las comunicaciones de un cabecilla del cabecilla Artemio. Esto fue tras un largo trabajo de identificación y seguimiento. Flores Viena, de unos 39 años de edad, fue capturado cuando transitaba por una de las calles de Tocache. Ustedes saben que Tocache está en San Martín. El último martes, por la noche, esta semana, en el lugar, este terrorista, Marcos, tenía planeado reunirse con otros sediciosos con el propósito de organizar acciones terroristas encargadas por Artemio. Al momento de su detención, Flores Viera portaba una bolsa que contenía volantes senderistas similares a otros incautados semanas atrás en las inmediaciones de Tocache. De acuerdo con las pesquisas, este terrorista Marcos es un temible integrante del Comité Regional Guayaga de Sendero Luminoso, a cargo de todo lo relacionado a las comunicaciones y la seguridad del camarada Artemio. De acuerdo con informes de inteligencia, el subversivo se enroló en Sendero Luminoso en el año 95 y participó en diversos atentados, como que él se perpetró en el junio del año 2007 en las cercanías de Tocache, donde murieron 3 policías y un fiscal, y el acaecido en Ayguayacu, ¿no?, donde fallecieron 8 policías. En otro operativo, en la zona del Valle del Río Apurina, en N, en el conocido lugar del Brai, se logró también la captura, ayer por la mañana, de 2 presuntos terroristas, quienes fueron trasladados en helicóptero al distrito de Tambo, en Huancayo. Damos a conocer esta información porque sabemos que hay bastante preocupación, porque estos brotes, terroristas que vienen reuniéndose, repartiendo volantes, preocupa mucho a todo el país y sobre todo también a esta zona. Hace más de un mes se reportó pintas en Puerto Supe de Sendero Luminoso, igualmente en Supe Pueblo, y esto realmente preocupa a una generación que sí vive, recuerda actualmente lo que se vivió en Barranca en la década de los 80. Ese tiempo no estábamos, o no me encontraba en este lugar, pero sí teníamos información, nos llegaba información que Barranca era una zona netamente roja. Muchos personajes, empresarios de nuestra ciudad de Barranca murieron precisamente a consecuencia de estos cobardes atentados por no acatar ciertas reglas o medidas que imponía Sendero Luminoso. Es por eso que Barranca se convirtió, con sus anexos, Pativilca, uno de ellos, ¿no?, Paramonga, lugares peligrosísimos, altamente terroristas. Es por eso que estas informaciones, cuando se llegan a dar y se llegan a conocer de los remanentes terroristas, preocupan realmente, porque no quisiéramos volver nuevamente a tener esta ola de terrorismo en nuestro país. Y coincidentemente, siempre se da o se ha dado, se vuelve a dar en el gobierno del partido aprista peruano. Esperamos que capturas puedan solucionar en parte o reducir estos aún todavía elementos de Sendero Luminoso que quedan en nuestro país. Abimael Guzmán lo dijo, pueden capturar a miles de terroristas, pero su ideología quedará, su ideología todavía se mantendrá entre nosotros. Es por eso que preocupa muchísimo el que se vaya a nuevamente a dar en nuestro país rebrotes del terrorismo. Esperamos que el gobierno ponga mano dura y tenga un mejor sistema de inteligencia para contrarrestar esta situación. Hora exacta, 1:13 p.m, ya 1:13, hora que llega gracias a un gentil encargo de Medilab. Medilab es el laboratorio clínico con tecnólogos médicos profesionales, quienes han trabajado, han laborado y han tenido, por supuesto, sus trabajos en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Ahora Medilab no solamente, les recuerdo, cuenta con mejores, equipos sofisticados, sino también con reactivos de calidad garantizados. El horario de atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos los esperan de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Horario de atención en Girón Castilla 455, no se encuentra en una esquina, sino en pleno Girón Castilla 455, teléfono 235-6195, consultorio médico del doctor Oscar San Martín. Medilab, recuerda que trabaja con laboratorios clínicos e imágenes Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Medilab. 1:15 p.m, hora Sama 11. Restaurante Campestre Pista de Baile con, como siempre, atención permanente sábados, domingos y feriados. Sama 11 cuenta con juegos recreativos. Ya usted conoce, y si no, ¿qué espera? Todos los sábados, domingos y feriados los está esperando el Sama 11 en plena Panamericana Norte, kilómetro 191.5 a 200 metros de la entrada al cementerio Los Anitos. Cualquier información que usted desee o reservaciones al 235-3816, al 9854-31562 y al 9887-55 o 55 7503. Estacionamiento y seguridad permanente. Sama 11 los está esperando para atenderlo con toda la cordialidad del mundo. 1:16 p.m. Ayer conversamos, tocamos nuevamente el tema de la gripe AH1N1. 4 casos confirmados en Barranca. No ha variado la cifra de las estadísticas dadas ya hace algunas semanas atrás. Solamente una persona de la tercera edad, una persona sexagenaria de 80 y tantos años, falleció con la gripe AH1N1 por las complicaciones que tenía en su salud. También, por otro lado, los 3 casos ya están fuera de peligros. Hay otros que se han presentado, hay síntomas de la gripe AH1N1 que se están haciendo sus análisis revisados en la ciudad de Lima. Los resultados llegarán en las próximas horas y estaremos atentos a ello. Sin embargo, se viene dando recomendaciones. A tocar precisamente ayer ese tema, conversando con la doctora Nancy Salazar, Salud nos ha enviado también a través de un documento cómo poder estar prevenidos, alertar de esta pandemia a todos ustedes. Es posible confundir la influenza, dice AH1N1, con una gripe común. Hay una diferencia, y allá la doctora también lo había indicado. Si usted tiene síntomas, hay que protegerse con mascarillas y acercarse al centro asistencial que corresponda para ser evacuado. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma? Cuando en su hogar, en su familia, la edad que sea, registre fiebres altas mayores de 39 grados centígrados. O sea, si pasa los 39 grados centígrados, hay que preocuparse. Tiene dolor en el pecho y en las articulaciones, dificultad para respirar, una coloración azulada en la piel. Eso es bueno reconocer, conocer. Si usted tiene una coloración azulada en la piel, náuseas, vómitos o diarreas persistentes, deshidratación, irritabilidad y convulsiones, trastorno del estado de conciencia, agravamiento de una enfermedad crónica, es decir, si usted se agudiza su enfermedad del asma, de la diabetes mellitus o mellitus, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, etcétera, etcétera. Si usted tiene un agravamiento en su estado de salud, un trastorno, es un síntoma ya de H1N1 y el deterioro agudo de la función cardíaca. Las recomendaciones en la atención a un paciente con AH1N1 en su propio domicilio nos indican lo siguiente: no abandone su domicilio mientras tenga fiebre o durante el periodo de contagio, por lo menos hasta 7 días después del inicio de los síntomas. No salga de su casa. Deberá descansar y beber abundantes líquidos. Lávese con frecuencia la mano con agua y jabón y con una loción o una base de alcohol. Utilice mascarillas permanentes. Mantenga buena ventilación del domicilio, con ventanas abiertas en salas, cocinas, baños y otros. Y de ser posible, asignarle a una habitación independiente a la persona que tenga los síntomas que hemos mencionado, y tome sus medicamentos antivirales según la indicación que le prescriba el médico. Hay que tener mucho cuidado con los familiares. Solo un adulto realmente en casa deberá cuidar al enfermo y usar realmente mascarillas. El enfermo no recibirá visitas. Trate de aislarlo, es decir, trate de tener en lo posible mucho cuidado con estas enfermedades. Si bien es cierto, venimos conversando continuamente sobre ello, porque ayer la doctora Nancy Salazar ha sido muy clara, hoy hemos recibido este documento de salud, y en todo caso hay que tomar las medidas del caso y prevenir estas enfermedades. 1:20 p.m, pausa, regresamos, ya está con nosotros en nuestros estudios el subgerente de transporte. Vamos a hablar sobre este tema que es tan amplio, tan complejo, pero que tiene que de una otra manera buscársele una solución, porque es una prioridad toda vez que el transporte cada vez se convierte en un caos en nuestra ciudad de Barranca, y es el pedido, es la exigencia de cada uno de quienes estamos viviendo en la ciudad capital de nuestra provincia. Regresamos tras la pausa, no se mueva, enlace noticioso, la fuerza informativa, Radio La Caribeña. Cuando hablamos de moda, hablamos de glamour, tallas, colores, modelos, caprichos y muchas exigencias más. Cuando hablamos de sonido, dejamos de imaginar. Hablamos de fidelidad, tecnología, calidad. En pocas palabras, hablamos de Megastar. Megastar, los profesionales. Contamos con poderosos equipos de sonido para todo compromiso social. Amplificaciones, conversiones, audio master, sound digital, mezclas, ediciones de audio y video, luces y efectos con lo último en tecnología digital. Sonido Megastar, calle San Martín 107 Barranca. Informes al 235-3567. Separe su contrato ya. Apresúrate, alguien puede estar pensando igual que tú. Ahora en Barranca, Ecvatur, Escuela de Gastronomía, Bar y Turismo. En Ecvatur te ofrecemos las carreras de mayor demanda en el mercado laboral y la mejor pagada en el mundo. Formamos profesionales en gastronomía y arte culinario. Estudia chef de cocina nacional e internacional. Bartender, coctelería nacional e internacional. Y turismo, guía oficial de turismo. Te brindamos un grato ambiente de estudio, profesores de primer nivel. Porque las carreras de mayor demanda en el mercado laboral solo te las ofrece Ecvatur, con el respaldo del Ministerio de Educación. Convenios con diferentes empresas de Barranca, Huacho y Lima. Taller de computación con acceso a internet. Convenios con agencias de viaje. Cámara de Comercio de Barranca. Prácticas libres de cocina y bar. Certificación progresiva a nombre de Ecvatur. A nombre del Grupo Educativo Setsub Perú. Título a nombre del Ministerio de Educación. Te esperamos en la Plaza de Armas de Barranca, número 105, tercer y cuarto piso. Teléfono 761-0206. Más información en www.gruposetsubperu.edu.pe. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. En la Caja Municipal de Sullana, su CTS, Sky sonríe. Sí, porque le pagamos nuestras mejores tasas. Hasta 12.5% en nuevos soles y hasta 7% en dólares. No cobramos mantenimiento de cuenta y le otorgamos su tarjeta de débito Visa totalmente gratis. Deposite su CTS y deje que su dinero sonría. Caja Municipal Sullana, más servicios, más ventajas. Entonces, tiene tasas en todo el mundo. Consulte nuestro tarifario de tasas en nuestras oficinas o en www.sumag.com.pe. En el 28 de septiembre. ¿Sabes por qué el Colegio Divino Corazón de Jesús es el mejor en toda la región? Primeros puestos en concursos académicos, siempre los mejores en eventos deportivos, la mejor plana docente, moderna y segura infraestructura educativa. Nuestros exalumnos, cómputos generales en la Universidad de Huacho y en todo el Perú. Y sobre todo, la confianza que usted nos brinda. Por estas y muchas razones, ratificamos nuestro éxito. Colegio Particular, Divino Corazón de Jesús, preparándolos para la vida. Radio La Caribeña, en Barranca, 95.3, la marca de la cumbia, les brinda el mejor y acertado servicio de publicidad para sus importantes anuncios comerciales de su prestigiosa empresa, negocio o institución. Para mayor información, ubíquenos al teléfono 235-5144 y 301-8981 o a los teléfonos móviles 990-28-6728 y 991-12-6118 o visítenos en la avenida Grau número 350, Barranca, donde nos será muy grato atenderlos y servirle publicitariamente. Caribeña, Caribeña, la marca de la cumbia, en Barranca 95.3. La marca de la cumbia. En Supe Puerto 95.3. Una de la tarde con 25 minutos, Radio La Caribeña, en la filial de Barranca, en los 95.3 en la FM Estéreo. Estamos reunidos con ustedes para seguir informándoles y empezar a comentar, a desarrollar un tema importante en la medida que Barranca continúa creciendo comercialmente, urbanísticamente, en muchos aspectos, y el transporte es uno de ellos. Estamos un poco desordenados, eso es cierto, hay demasiada informalidad, nos falta, siempre hemos sido honestos en eso, cultura vial, nos falta cultura para poder también cumplir normas, reglas que se establecen, en fin, para que la cosa cambie. Está con nosotros gerente, subgerente de transporte, señor Huber Bailón. Muy buenas tardes. El día de ayer estuvimos al mediodía, en lo que nos quedó de tiempo para llegar a la radio, en una reunión que sostuvieron con la gran mayoría de transportistas, ¿no? Ellos han solicitado ordenanzas, ¿no? Una ordenanza, ¿no? Que se establezca, en todo caso, sanciones, ¿no? Con relación a este pedido, a esta creación de las, digamos, los inspectores de tránsito, ¿no? Y otras de los temas que se tocó también fueron las concesiones. Muy bien, vamos a conversar sobre ello, pero básicamente del transporte, cómo se encuentra en estos momentos, qué se piensa hacer, qué se viene haciendo con relación a este desorden. Muy buenas tardes ante todo y bienvenido, señor Burbaglón. Bien, sí, buenas tardes a su audiencia. Como ha indicado, efectivamente ayer se desarrolló un miércoles más de audiencia pública, como todos los miércoles se desarrolla, y por diferentes áreas y a diferentes propuestas o algunas inconvenientes que tiene la población, uh-huh. ¿No? Y desarrollamos pues con el alcalde y todos los funcionarios de la municipalidad. Efectivamente ayer se tocaron algunos temas relacionados al transporte. Como lo ha mencionado, referente a lo que es las funciones de los inspectores de transporte. Y ellos un poco presentaban su malestar de que hasta la fecha no había un accionar, digamos, más drástico dentro de sus funciones. Es que efectivamente todo tiene un proceso. Uh-huh. Cuando para el nombramiento de los inspectores de transporte tiene que haber una ordenanza que lo apruebe. Tiene que haber un reglamento de funciones y como consecuencia final tiene que haber una resolución con la cual ellos debían sancionar a los infractores del transporte. Ahora, ¿qué tiempo ya tenemos inspectores de tránsito en nuestra ciudad de Barranca? ¿Qué tiempo ya están operando? Eso fue un pedido también, por cierto, y una necesidad, porque la policía no cuenta, por cierto, con tantos efectivos como para poder también aportar en el transporte. Pero, ¿qué tiempo ya tenemos los inspectores aquí en la ciudad? Correcto, justamente porque tenemos limitados efectivos de sí, la policía, es que ellos hacen el trabajo complementario en el tema del ordenamiento y control en el tema del transporte. Ellos están ya operando algo más de un año, efectivamente operando algo más de un año. Ahora, y en el transcurso de ese año no se ha podido reglamentar, no se ha podido en todo caso, digamos, ya establecer esta ordenanza que se está solicitando. Sí, es ya un proceso tan engorroso. Ya teníamos la ordenanza aprobada para una vez aplicar y que ellos ya pudieran entrar a aplicar. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que allí se nos interpuso el nuevo reglamento que entró en vigencia el 21 de julio de este año, ¿no? En el cual el Ministerio de Transporte pues regula y modifica algunas. O sea, el tema pasa normas. Porque hay que adecuarse. En todo caso, el tema pasa porque hay que adecuarse a este nuevo reglamento. Entonces, cuando se modifica el reglamento matriz o el decreto matriz que regula el transporte a nivel nacional, eso tiene su efecto también. Entonces, nuestras ordenanzas municipales que regulan el tema del transporte a nivel de nuestra provincia tiene que adecuarse a esa nueva normatividad. Y es más, en la nueva normatividad ya no son las resoluciones de sanción, como es que inicialmente nosotros tenemos ya la ordenanza aprobada que iban a aplicar los inspectores, sino ahora son actas de control que ellos tienen que levantar en el campo. O sea, cambia la figura y hay que adecuar el formato también. Ahora, esto es como una consecuencia de que primeramente hay que elaborar una ordenanza matriz que va a regular el tema del transporte en nuestra provincia. Y para eso estamos formando justamente las comisiones de trabajo en el cual vamos a incorporar los transportistas, los representantes de los transportistas, la policía y las autoridades, en este caso de la municipalidad, para que en conjunto pues elaboremos este ordenanza municipal que va a regular, va a ser el marco, va a ser la matriz del tema del transporte. Y como consecuencia de ello ya tenemos que adecuar, ¿no?, el nuevo formato que es las actas de control para que los inspectores puedan tener la acción de sancionar a los malos transportistas. A los malos transportistas, porque eso necesita de repente un poco las sanciones, ¿no? Por la gran informalidad que hay en el transporte. Se pide también que ya se haga con profesionalidad, por supuesto, el plan regulador de ruta, que es otra de los temas que ayer también exigieron, ¿verdad? Así es, justamente, claro, es otro de los puntos que habían ellos puesto en el tapete para el debate de ayer. Consideramos que es una primera reunión que se ha tenido con ellos y hemos creído conveniente tener más mesas de diálogo. Es así como que para mañana viernes a las 6 de la tarde vamos a tener nuevamente otra reunión de trabajo netamente sobre el tema de transporte y con ellos, ¿no?, para poder debatir e ir viendo y programando las fechas cómo podemos desarrollar el tema del nuevo plan regulador de rutas, que también el nuevo reglamento así lo estipula. O sea, tiene que haber sí o sí un nuevo plan regulador de rutas. Se habló también, y esto fue lo que de repente generó cierta cuestionamiento con relación a las concesiones de ruta que se le han dado a empresas que incluso ahora creo que tienen las rutas de anexos, etcétera. ¿Qué pasa con esa situación? Bueno, sí, ayer se presentó justamente en representación, y estuvieron ahí los de la directiva de la empresa Turismo Chasqui, con su abogado, ¿no?, para poder, trasladando pues un malestar que ellos tenían respecto a que se había dado algunas autorizaciones a la empresa Turismo ANTA. Turismo ANTA que cubre la ruta hasta Chasqui. Hasta la ruta de Malvaos, que es nuestra jurisdicción de nosotros. Ya. No podemos dar hasta más allá porque no nos compete. Ya. Entonces, Barranca-Malvaos es donde se le ha autorizado. O sea, la ruta es Barranca-Malvaos. ¿Y a esta empresa de Chasqui en qué le afecta en todo caso? Bueno, le afecta porque, es una línea de servicio rápido que va, digamos, dar mayor movimiento y va a reducir los tiempos en atención a los usuarios o pasajeros de la zona. Y bueno, ellos pues sus unidades son un poquito más grandes, ¿no? O sea, hablamos de los clusters, las combis. Pero aquí no hay nada irregular. ¿Por qué no hay nada irregular toda vez que se tiene entendido que estas rutas, como usted lo estaba diciendo, tiene que haber pasado por una, digamos, una consulta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Esto es cierto? Bueno, sí. El señor Jorge Huanchaco hacía referencia de que justamente a una de las reuniones que teníamos en la Comisión Técnica Mixta, este tema no ha salido directamente porque la sugerencia así lo ha creído conveniente, ¿no? Este tema ya viene desde el mes de abril, cuando ellos inicialmente proponen de la empresa Anta y Anexos, que también tienen su concesión para el servicio masivo, para combis, que vendría a ser su competencia de la empresa Turismo Chasqui. Entonces, ellos solicitan de que con esa misma concesión se les habilite también tener que operar con los station o con los autos hacia la zona de Chasquitambo. Sí. Entonces, permiso que en todos los debates se ha creído conveniente no dar como procedente, porque no lo tenemos así nosotros regulado en el TUPA, o sea, era un pedido que no lo tenemos considerado. Entonces, luego de varias reuniones se llegó a un acta, en una reunión con la Comisión de Transporte y los representantes de la empresa. Entonces, ahí se les sugiere, pues, de que puede haber alguna alternativa. Sería la única alternativa que ellos soliciten la concesión para la modalidad del servicio rápido, lo cual sí lo tenemos regulado en la ordenanza municipal, y lo cual sí podría proceder la autorización. Entonces, ellos lo hacen en el mes de junio, de abril, y quizás un tiempo atrás, esas unidades informalmente ya estaban operando en la zona. Habían los stations ya estaban operando de manera informal. Entonces, pues habría que regular esa situación, porque tampoco no podemos continuar, digamos, con esa informalidad, ¿no? O sea, ha sido en todo caso el tema de formalizar esta informal empresa que está trabajando hace tiempo. En la línea de colectivo, servicio rápido. Claro, entonces, como le indico, pues en el mes de junio, el 24 de junio, ellos presentan ya su expediente, de acuerdo a lo que corresponde al TUPA. Y entonces, ahora, veíamos el tema, ¿qué hacemos con las unidades que están informalmente? Si ya su documento está de acuerdo a lo que regula nuestra ordenanza y lo que dice el TUPA. Entonces, se les da el criterio de evaluar cada uno de sus vehículos, es decir, que pasen su revisión de características, se adecúen a como debe ser para hacer el servicio público, y se les dio los permisos provisionales hasta que dure el trámite de su concesión de ruta. Perfecto. Es decir, que hay un tema. Bueno, el transporte es complejo, realmente es muy complejo y muy complejo. Hay muchas cosas que no son tampoco claras, que los transportistas deberían también tener eso en cuenta. Pero hay un trabajo por parte. Sí, por favor. Sí, un poquito para aclarar respecto a esta situación. No es que tampoco ese criterio sea, que yo de momento lo haya tomado, ¿no? O sea, hablamos que en Barranca, con el tema de transporte, ya tiene un problema de años. Añísimos. Entonces, hemos encontrado nosotros al inicio de gestión, de la nueva gestión que estamos desarrollando, algo más de 12 o 15 empresas que inclusive ni siquiera estaban registrados en la municipalidad, pero que tenían permiso de circulación. Entonces, todo ello se ha ido regularizando, en el camino. Y ahora, la modalidad en que las empresas, para que ellos, una vez que ya hayan cumplido con la formalidad que corresponde solicitar su concesión de ruta, para que puedan operar, es que justamente se les da la revisión, pasan la parte técnica, verificar sus expedientes, y cumplen con sus pagos y con toda su documentación, y se le da el permiso provisional. Es como se ha venido operando por siempre, o sea, no es de ahora. Ahora, estos permisos, estas concesiones, estas situaciones, no hacen otra cosa que seguir de repente generando un caos, digamos, en lo que es el transporte, ¿no? En el transporte en nuestra ciudad de Barranca, en general en nuestra provincia. qué hacer frente a ello? ¿Qué se está preparando? ¿Qué es lo que se piensa? Porque ya estamos hablando de 25 años Barranca, de un problema que usted mismo lo ha dicho, tantos años que lo tenemos y que se necesita ya establecer un plan regulador de rutas, sanciones, es decir, una serie de medidas que tiene que ya tomarse muy en cuenta y muy en serio, que debe ser una de las prioridades para poder, digamos, terminar con esta informalidad de paraderos, con esta informalidad de transporte. Yo conversaba con ellos el día de ayer también, muy ligeramente, y que ellos están de acuerdo incluso de que las principales calles del centro de la ciudad también se desocupen, ¿no? Que sean libres, que sean prácticamente restringidas esas zonas. Pero para ello, para lograr ello, hay que tener un plan de ruta regulador, hay que tener, digamos, todo un sistema que les permita al transporte también ordenarse de esa manera. Correcto, sí, esa es la idea. Si hay la intención de los mismos transportistas de contribuir para el mejor ordenamiento del tren de transporte, creo que es bienvenido, ¿no? Entonces, en la bienvenido mesa de diálogo, y necesario, porque son ellos los que están ahí, en el, digamos, en el, en las rutas, y son los que ellos los que tienen que convivir con este, digamos, con este desorden a diario, ¿no? Así es, correcto. Entonces, a raíz de esa situación. Bueno, en la reunión de mañana, sí, que vamos a tener, uh-huh, vamos a hacer algunos planteamientos referente, por decir, por ejemplo, la plaza de armas que tenemos ahora, para el 4 de octubre o 5 ya debemos tenerlo operativo, ya debe estar terminada. Uh-huh. Entonces, ello implica que para el mejor ornato de la plaza de armas hay unas vías alternas que debieran ser solamente, digamos, no tan transitable por vehículos de servicio público. Se pretende, sí, que el perímetro, perdón que le corte este, se pretende que el perímetro de la plaza de armas se convierta en una zona restringida, una zona donde solamente sea peatonal como bulevar y que no se transite ahí automóviles. ¿Ese es un poco de la intención? No, no van a transitar de todas maneras los vehículos. Van a transitar de todos los vehículos, sí. Sino que hay que regular, sí, digamos, este, para los paraderos más que todo, que uh-huh, a veces un poco degeneran, sí, el transporte, ¿no? Como tenemos ahí en el caso de la calle Primavera, en la calle Pedro Reyes Barbosa, creo hay demasiado congestionamiento de tránsito, entonces hay que plantear alguna alternativa. Mañana vamos a proponer, justamente en la reunión que vamos a tener con los transportistas, estamos citándolos a las empresas que circulan por el entorno de la Plaza de Armas para llegar a un acuerdo. Oye, porque hay bastante también informalidad con referencia a los paraderos. Nosotros tenemos, siempre hemos sido conscientes y hemos coincidido también con, ayer conversamos ligeramente con el señor Huanchaco, de que efectivamente también nos falta una cultura de civismo en el transporte. Hay que ser conscientes también y hay que ser un mera culpa a los transportistas de que muchas veces la informalidad, el ganarse al pasajero, el tratar de ganar el tiempo de sus turnos, hacen pues que el tráfico vehicular sea cada vez más complicado, no más complejo, y eso a la población prácticamente la tiene muy, muy preocupada, muy incómoda. Se tratará también, por supuesto, de pedirle, apelar a los transportistas para que también tengan en cuenta que depende mucho de ellos que esto cambie en la medida que se tomen medidas realmente drásticas y medidas razonables y con gran criterio. Correcto, sí, y es más, hoy día temprano a las 11 teníamos una reunión viendo el tema de la seguridad y el transporte, obviamente viendo que es caótico el tema. Entonces hay una propuesta por ahí de que los mismos transportistas que están organizados, que también, digamos, de alguna forma nos apoyen en el sentido de ir capacitando a sus conductores, a los transportistas que corresponden a su agremiación. Y por parte nuestra, vamos a continuar con el tema de capacitación y tenemos programado para el día 24 de septiembre un seminario relacionado justamente a la nueva normatividad, el tema de seguridad en las vías y en lo que es el nuevo código de infracciones, ¿no? Entonces, todos esos detalles se van a capacitar. Creo que es necesario incidir en ese tema. No solamente el asunto es, digamos, sancionar, sino también hay que capacitar a los transportistas. A los transportistas, y aquí viene también otro tema que podemos anexarlo, que es un poco lo que nos falta mucho, la cultura peatonal, la cultura vial, ¿no? El 15 de marzo, si no me equivoco, fue considerado, o marzo... 15 de mayo. Mayo, ¿no? El día de la seguridad vial, que se hizo un gran evento, en fin. y que al parecer no hay más allá, ¿no? Deberíamos de tener más continuidad este tipo de capacitaciones. Hace esta semana se han reunido también en kilómetro 188 de la Panamericana Norte, esta nueva Panamericana, esta vía, ¿no? Con acceso a salida a Caral, donde se han registrado realmente accidentes con con muertes, ¿no? Una ruta que se ha convertido fatal y donde se está buscando una solución, de repente cerrar esa vía, semaforización, pero los técnicos han sido muy claros en algo que también hay que reconocer, de que nos falta mucho la cultura de la educación vial. Los accidentes, si se registran, muy bien, hay zonas que faltan señalizaciones, hay zonas que faltan todavía trabajar muchísimo para ello, pero también hay mucha irresponsabilidad, hay mucho accionar temerario en estas rutas. El último accidente de este Station, que murieron más de 7 personas, habían quienes venían en la parte de atrás, cosa que está prohibido. Muchas veces se pide la semaforización, que sería necesario mientras se firma la DENTA, la segunda etapa de la construcción de la carretera, que eso va a ser todavía para 2 años, pero también tenemos que pasar por el tema de que no cumplimos, ponemos semáforo, pero como esa zona es libre, esa zona es una Panamericana, una ruta libre donde no hay mucha vigilancia, tendría que pedirse a control de carreteras poner una semaforización y no cumple. O sea, el tema es que no cumplimos muchas veces con las reglas establecidas, ¿no? Justamente ello va relacionado pues al tema de capacitación sobre el tema de seguridad vial con los transportistas. Efectivamente, ¿no? En la última reunión que hemos tenido vinieron representantes del Ministerio de Transporte, de Norvial y las autoridades de la provincia, en el cual esperábamos nosotros ya tener una respuesta, digamos, lo más pronto posible para hacer la segunda etapa de la autopista. Pero lamentablemente, como indicas, son 3 años mínimo. Entonces, en el acta se indicó de que prioricemos el tema de la semaforización. Claro. Va a ser un pedido, se ha hecho ayer la documentación, ya se ha enviado al Ministerio de Transportes para que agilicen el tema de la semaforización. O sea, una de las soluciones, o la más próxima, de las soluciones más viables es la semaforización. Semaforización e iluminación en ese cada sector, uno de esos. Así es, seguro. Pero también, por supuesto, se había planteado como una y se había sugerido el cierre, ¿no? De esta parte de la autopista. Pero de la autopista, el cierre, pero creo que eso no va a ser posible. Vamos a ver, esperamos, dentro del acta consideramos 15 días en el cual se va a coordinar directamente una audiencia con las autoridades de la provincia, con el Ministerio de Transportes, con el ministro directamente, y en todo caso también una comisión que dialogue con el presidente de la República. Indicaron las autoridades y la sociedad civil que estuvo presente en esa reunión, en esa acta, ¿no? Unos 15 días de plazo. 15 días antes de plazo. Gracias. Vayamos a ver cuál es el resultado. ¿Cuál resultado? En todo caso, ¿qué medidas tendrán que tomar urgentemente en ese sector? 1:46 PM, estamos a favor del tiempo. Vamos a esperar en todo caso de que esta reunión de mañana, las próximas que vendrán, tengan precisamente esta propuesta del diálogo, del aporte, de que cada uno, tanto usted como autoridades, como los transportistas, pongan de su parte para solucionar paulatinamente y ponerse de acuerdo con relación a ese tema del transporte. Sí, consideramos buena, la acción de convocar a una reunión de parte de los transportistas, que ellos, digamos, viven en el campo, la realidad, claro, a veces hay lógicamente. Creo que con propuesta de ellos, y más coordinadamente con nosotros la municipalidad, podemos accionar el tema de educar a los transportistas. Creo que hay mucha imprudencia, como dices tú, en la mayoría de los casos de los accidentes habidos hay mucha imprudencia de parte de los transportistas mismos. Entonces creo que con una buena educación y buena, los seminarios que podamos desarrollar coordinadamente, tanto los gremios de los transportistas y como la municipalidad, podemos ir avanzando en algo. Pero también hay un buen criterio para los trabajos. Y un plan regulador que se necesita con urgencia. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Y aquí estamos para seguir conversando en cualquier momento sobre este importante tema que es necesario, de una otra manera, conocerlo y saber lo complejo que es la solución del transporte, pero bien complejo, pero que no es imposible. Hay que avanzar, poco a poco, pero hay que avanzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, estamos sobre la 1:47 PM, casi estamos finalizando el programa y no quiero retirarme no sin antes decirles que la mejor manera de que usted mantenga su salud visual es siempre visitando el Centro Óptico Barranca, que se encuentra en la esquina de Girón Gálvez 588 y Enrique Palacios, que es la organización que cuida su salud visual. Ahí se encuentra todos los días su regente, el doctor Gilberto Rodríguez Álvarez. Una de la tarde, 47 minutos, Medilab, hora exacta, 1:47, Medilab, laboratorio clínico con tecnólogos médicos profesionales y reactivos de calidad garantizados, equipos de microbiología, bioquímica, hematología, cultivos, hormona, marcadores tumorales, Helicobacter pylori, descarte de cáncer. Horario de atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. No está Medilab en una esquina. Se encuentra en pleno Girón Castilla, 455, teléfono 235-6195, Medilab. Restaurante Campestre Pista y Baile Sama 11, especialidad en platos criollos de la región. Sama 11, atención permanente sábados, domingos y feriados. Cuentan con juegos recreativos para todos los niños, toda la familia se divierte, toda la familia pasa el mejor momento en el Sama 11, con especialidad en platos criollos. Carretera Panamericana Norte, kilómetro 191, a 200 metros de la entrada al cementerio Los Anitos, teléfono 235-3816 y 98-54-31562, estacionamiento y seguridad permanente. Grandes ofertas todos los días en el Mini Market de Nando, donde usted sale ganando. Mini Market de Nando los espera en Paramonga, en la avenida Bolognesi 502, teléfono delivery 236-1663. Y aquí en Barranca, en Girón Gálvez 221, teléfono a delivery al 235-5626. De Nando muy pronto tendrá un área. Tendrá una sección de panificación. Efectivamente, la mejor variedad de panes y sobre todo tortas, bocaditos, todo en panificación, solo en Denando. Muy pronto. Detalles que son necesarios que se trabajen con profesionalidad. Si usted desea asesorarse en temas de saneamiento físico legal, el del inmueble, título de propiedad, servicios en declaratoria de fábrica, lotizaciones, independizaciones, solo en Ebarján, Ebarján SAC, en Paramonga, Almirante Miguel Grau, avenida Almirante Miguel Grau 399, segundo piso, y en la avenida Central 114, en Paramonga, las oficinas de Ebarján SAB. Una de la tarde con 50 minutos, hora que tenemos que ponerle el punto final a esta tarea correspondiente a hoy jueves. Mañana regresaremos con más información, como siempre a nombre de Kevin en la parte técnica, a nombre de quienes habla Marco Antonio Cosío Vega, le dice muchísimas gracias y lo dejamos con la programación de Radio La Caribeña desde Lima, 94.9 y aquí en Barranca 95.3. Adelante ustedes. Radio La Caribeña en los 95.3 presentó Enlace Noticioso, la fuerza informativa de la FM. Hoy usted fue parte de un periodismo que educa, informa y fiscaliza con la ética y decencia que nos caracteriza. Enlace Noticioso, bajo la dirección y conducción de un servidor, Marco Antonio Cosío Vega, desarrollando la información más relevante del acontecer del del día, siempre con su participación, para llegar así a la verdad de la noticia. Nuestro trabajo periodístico continúa en marcha para que usted esté bien informado. Enlace Noticioso, la fuerza informativa de la FM, primeros en la información. Caribeña. La marca de la cumbia. En Barranca 95.3. En esta fiesta patria todos querrán ser peruanos. Con el supercrédito y miles de premios que te trae tu caja amiga, es fácil. Ven a tu caja del Santa, obtén un crédito y gánate con miles de premios por campaña. Además, tenemos la mejor tasa de interés, el servicio y atención de calidad de tu caja de siempre. Campaña Credit Premios de tu caja del Santa. Ganas un crédito, ganas full premios. Caja del Santa, tu mejor socio. Condiciones y restricciones. Consulta nuestro portal web www.cajadelsanta.e. Desde el Valle de Patinilca, vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Escoge el sabor para un buen momento en vinos Borgoña semiseco, tinto semiseco, Italia seco y semiseco, en piscos Quebranta, Acholado e Italia. Y no te olvides de disfrutar la crema de ciruela. Vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Tradición año tras año. Ventas y pedidos, Avenida Grau 350, teléfono 235-2112, Barranca. Identifícalo con el gallito. Perfumería Bazar, Hong Kong y Estética Unisex Spa, Office, Salón Inn se unen para brindarle a usted un toque profesional de elegancia y distinción en peinados, cortes, ondulaciones, tintes, rayitos, cepillados y maquillaje. Atención de novias y quinceañeras. Perfumería Bazar, Hong Kong y Estética Unisex Spa, Office, Salón Inn tienen de todo para usted. Aplicación profesional de tintes, colores que resaltarán su belleza. Todo en un solo lugar. Los espera en Gálvez número 120, Barranca, Lima, Perú. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compra, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. Radio La Caribeña, en Barranca, 95.3, la marca de la cumbia, les brinda el mejor y acertado servicio de publicidad para sus importantes anuncios comerciales de su prestigiosa empresa, negocio o institución. Para mayor información, ubíquenos al teléfono 235-5144 y 301-8981 o a los teléfonos móviles 990-286728 y 991-12-6118 o visítenos en la Avenida Grau número 350, Barranca, donde nos será muy grato atenderlos y servirle publicitariamente. Caribeña. Caribeña. La marca de la cumbia. En Barranca 95.3. La marca de la cumbia. En Supe 95.3.